La Declaratoria de Patrimonio Cultural es una norma suficiente para la defensa y conservación. Muy buenas, te doy la bienvenida a El Poder de la Morenada, una miniserie del podcast Encuentro Saberes. Este es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. Este es el episodio número 6. Mi nombre es Richard Mujica y esto es un podcast, un audio que te puede acompañar donde, cuando tú quieras y cuantas veces lo prefieras. Continuamos con el conversatorio organizado por Juan Carlos Cordero, desde el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización en La Paz, Bolivia. Como parte del panel de discusión Matracas Cascabeles reclaman sus raíces, el 6 de septiembre de 2021 se realizó el conversatorio Defensa de la Danza La Morenada. Escucharás rondas de intervención de las personas invitadas en esta mesa en el siguiente orden: David Aloquipa, María Lupita Meneses, Farini Oros, Freddy Maidana y Richard Mujica. Como moderador del evento está Jimmy Iturri. En este episodio escucharemos las respuestas a la pregunta que da título a este episodio. ¿La Declaratoria de Patrimonio Cultural es una norma suficiente para la defensa y conservación de la Morenada boliviana? Vamos a escuchar las respuestas de los invitados. Bueno, no creo que sea suficiente, ¿no? Por eso, justamente con todo lo que hemos hablado, hemos visto que la complejidad que tiene la danza de la Morenada es, pues, sale de este margen únicamente cultural, estético, sino ya cruza todos estos elementos sociales, culturales, políticos, de clase social, claro, económicos, ¿no? Entonces, y estos son los elementos que justamente en distintas mesas de discusión planteábamos, cómo estos elementos políticos especialmente han hecho, pues, que una danza de la Morenada, de ser una danza marginal, ¿no? Indígena, despreciada por una élite, en un momento llega a convertirse en un elemento de justamente de asfixia al mismo poder, ¿no? De decir, aquí estamos los morenos y nos tomamos la fiesta, ¿no? Nos tomamos la fiesta del gran poder, del carnaval de Oruro y otras fiestas, y pues se transforma justamente en ese elemento importante como el que hemos estado discutiendo en este punto. Entonces, por ello creo que no es suficiente, porque la política, la declaratoria, tendría que estar acompañada por una política, que justamente esa política es el plan de salvaguarda, donde esté incorporado el tema de diplomacia cultural, el tema de la difusión cultural nacional e internacional, que justamente, como planteabas, los medios de comunicación, ¿cómo se hace política desde los medios de comunicación para difundir estas narrativas de la Morenada? No solamente poner la estética o la china morena, o poner el moreno o la fiesta, sino cómo se plantea, se discute esta narrativa. ¿Cómo está en la política educativa, en la educación formal y en la educación también que nos plantea aquí muy bien Varinia, de decir, pues, hagamos un fortalecimiento de que esa memoria de los bordados, de la construcción de máscaras, ¿no? De la misma música, ¿no? La música de la Morenada tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que eso, pues, se convierta realmente en un elemento de creación constante, como lo es, ¿no? Pero no tenemos justamente esos elementos, estas políticas, para que los niños en las escuelas, todo aquello, puedan plantear esto. Y en ello sí quiero plantear de que no es una responsabilidad únicamente de una política nacional, sino autonómica, es departamental, municipal y locales, ¿no? Porque desde el momento en que planteas aquí se baila la morenada, pues tienes tu propio registro, tienes tu propio territorio, tienes tus propias formas de entender y vivir la morenada y por ende tus interpretaciones. Por eso también los museos, los centros de interpretación tendrían que reflejar esa diversidad, ¿no? De voces, ¿no? Entonces yo me quedaría por ahí porque creo que a partir de que la ley de la morenada, que justamente el 7 de septiembre la declara patrimonio nacional, pues hay que incorporar todos estos elementos. Y si no tenemos una normativa que acompañe a esa ley, si no tenemos recursos humanos y técnicos que justamente hagan todo aquello que estamos planteando, si no tenemos una estructura, ¿no?, que justamente diga, acá vamos a hacer esto, aquello, y hacemos un seguimiento estructural y técnico y con una inversión pública, pues sí, todavía son los elementos que seguramente vamos a ir, ¿no? Es un desafío que tenemos como comité de salvaguarda, que también muchos de las instituciones que somos partes acá, somos parte, ¿no? Y tendremos que trabajar eso hacia adelante. Muy bien. María Lupita. Sí, efectivamente. Una declaratoria de patrimonio cultural es importante, es un reconocimiento del Estado a los diferentes niveles a un determinado patrimonio inmaterial. Pero no es suficiente, como bien decíamos, porque ¿qué falencias tienen estas declaratorias? Las mismas dos declaratorias que estamos mencionando de la morenada, es un documento que han sido elaborado no en un procedimiento, te puedo decir, técnico, legal, ¿no?, sino que un artículo que están implícitos en estas leyes, son muy, ¿cómo te diría?, muy, yo lo considero un tanto abstracto, porque para llegar a ese documento, a esa ley, Muchas veces en la Asamblea Legislativa, a iniciativa de algún diputado que se ve muy próxima a la festividad de su pueblo, pues se ilumina y ¿qué voy a llevar a mi pueblo? Es una declaratoria, viene la festividad del santo de la población. Dos artículos lo hacen. Y previamente, inclusive, ese documento tiene que entrar al Ministerio a tener una evaluación técnica, legal. Muchas veces no se ha hecho eso, por una parte. Por otra, estas leyes deberían tener su reglamento de aplicabilidad. De las 60 leyes de patrimonio material que existen en nuestro país, muy pocas tienen este reglamento. Inclusive en las inscripciones a la lista representativa de patrimonio material de la UNESCO, las 6 inscripciones, tienen sus planes de salvaguardia, tienen todos los proyectos, pero no se están ejecutando. Y esa es una gran falencia. Se quedan ahí, Chapequene, Puglia, no se están realmente haciendo estos planes, esta revitalización. Desde el primer elemento que nos indica estos planes de salvaguardia, sus registros, su inventario, su catalogación periódicamente actualizado. No, porque si no hacemos esto, la tarea principal en la defensa y protección de nuestro patrimonio, no vamos a avanzar. Con el inventario de catalogación vamos a identificar nuestro patrimonio, vamos a conocerlo y desde entonces pues defenderlo. Muy bien. Marina Oros, por favor. Tengo el micrófono. Muchas gracias. Coincido con los compañeros, ¿no?, que no es suficiente una ley, creo que no es suficiente para la salvaguarda. Sin embargo, lo que veo también con el tema de la morenada, que no hay baile más difundido en nuestro país que la morenada. Se baila en absolutamente todos los lugares, es una danza que más bien ha sentado mucha presencia, no solamente en las ciudades, sino también en el área rural. A tal punto incluso de que me preocupa de que muchas danzas en el área rural también se están perdiendo, danzas autóctonas, porque la morenada es muy, muy fuerte. en ese sentido no me preocupa, digamos, ¿no? El esto de que vayamos a perder el baile de la morenada. Sí, las leyes son no es suficiente. Sin embargo, a lo que yo creo que debemos llegar, que no se ha llegado, sinceramente, es en la parte de la difusión. Sobre todo en la parte de la difusión de estos trabajos que se han venido haciendo de investigación. Los pocos o muchos que se han hecho no se ha difundido este trabajo. ¿Qué nos falta? Yo creo que estas investigaciones, las otras que vayan a ver, por ejemplo, sienten presencia en museos, por ejemplo, como el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ¿no? Su propio nombre lo dice, ¿no? Sin embargo, allí no tenemos ninguna muestra que haya, que visibilice, por ejemplo, danzas como la morenada o la diablada u otro tipo de danzas, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que nos falta divulgar, que no es lo mismo que difundir este trabajo científico, divulgar y llegar un poco más a otros sectores, incluso a los turistas que vienen, ¿no es cierto? Ver la gran variedad que tenemos de danzas, ¿no? Ahorita estamos un poco preocupados por la morenada, que, como lo dije anteriormente, es la danza que más se baila, ¿no? Pero hay bailes que realmente se han ido perdiendo, ¿no? Que solo nos queda o una máscara o un pantalón, por ejemplo, del Mistisicuri, ¿no? O sea, son bailes que se han perdido, lastimosamente. Entonces yo creo que a eso tenemos que llegar con estas entidades, que realmente ponernos las pilas y poder difundir y divulgar este gran patrimonio que tenemos, en este caso la morenada, ¿no? Mostrar la gran variedad de trajes, por ejemplo, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo ha ido increciendo este traje, que en vez de volverse más chiquito ha ido volviéndose más voluminoso. ¿Por qué ha pasado esto, no? Uh-huh. Son estas cosas que yo creo que tenemos que difundir y divulgar en estos espacios. Muy bien. Freddy Mujica. Richard, dale. Gracias por bautizarme. Voy a ir un poquito por la vía que tomó Lupita, porque en un tiempo hemos luchado juntos por esa línea. Creo que, o sea, me pongo a pensar, ¿no? ¿Acaso una ley no es un instrumento máximo de un país? ¿No? ¿A dónde más, qué más suficiente queremos lograr con una ley? Entonces, podemos cambiar la pregunta. ¿Cómo operativizar en las dimensiones que bien lo ha explicado David y Varinia, una ley? ¿Cómo? Es a partir de justo lo que ha mencionado Lupita. Porque el detalle, si un instrumento jurídico que tiene un alcance técnico y demás en un país es una ley como lo máximo, entonces es el proceso de declaratoria el punto que hay que ir mejorando paulatinamente. Yo sé que es sobre la marcha actuamos y hacemos una ley, y como bien lo han dicho nuestros hermanos legisladores, es más fácil hacer una ley de dos o un artículo, ¿no? Hay que reconocer, hay que decirlo nomás las cosas como son. En cambio, cuando tomamos una ley y la hacemos más compleja, es decir, con un alcance mucho más transversal, hablando solamente del Estado y sus ministerios y todas las instancias que dependen de él, entonces nos trae más complicación. ¿En qué sentido? En una complicación de análisis por otros ministerios. O sea, cuando vemos la convención, que luego vamos a ver, ¿no? Salvaguardia, esa palabra clave, tiene en su conceptualización una serie de acciones de las cuales, cuando nosotros hacemos una declaratoria en Bolivia, se resume generalmente a la promoción. Nada más, ¿no? Ni siquiera incluye el tema de la educación, que es tan fundamental como lo ha mencionado David. Entonces, ¿y cómo se logra? Añadiendo más artículos en esa ley de declaratoria, donde se pueda posibilitar el accionar del Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Trabajo, Economía, etcétera. Y ese proceso parece que es lento y no coincide con las agendas de los hermanos legisladores, como ha dicho Lupita, o puede ser muy tedioso a nivel técnico y exige mayor capacidad de los técnicos de las instituciones. Entonces, trae una serie de respuestas. Yo pienso que una ley de patrimonio debería de ser la respuesta, pero tenemos que seguir trabajando. Hay unos cuantos ejemplos de leyes, como la del charango, los uruchipayas, que han ido por la integralidad del enfoque, pero ha sido un proceso largo, de debates internos en nuestro país, que sigue siendo en cierta manera centralista, y hay que ir poco a poco incluyendo con estos temas del patrimonio y su transversalidad, e incorporando estos nuevos retos también a nivel jurídico técnico. Gracias. Muy bien, ahora sí, Freddy Maidana. Bien, creo que hay una normativa, diremos que no es suficiente, pero las leyes, las normas no bailan, definitivamente, ¿no? Es decir, podemos tener la mejor legislación, ¿sí? Pero de pronto eso de ninguna manera va a lograr que se conserve o se proteja la morena. Sí, y lo vemos en la realidad. Tenemos la normativa y, sin embargo, países como Perú, Chile, llevan los réditos económicos, culturales, a nivel internacional. Definitivamente ahí nos damos cuenta que las normas no bailan. Lo que sí, los que participan en esta conservación y los que deberían elaborar las normas, ¿no? Claro, lógicamente, a través de las instancias que corresponde, son aquellas personas que son parte activa de esa memoria colectiva, ese pueblo que diaria, cotidianamente, llamémoslo, aunque exageradamente, aunque en Bolivia La Paz se baila en los 365 días, sí. Se bailaba hasta hace un año y medio atrás, es decir, se bailaba. Nosotros somos personas muy festivas, muy musicales, y eso es verdad. Entonces, estas personas que resguardan la memoria colectiva de los pueblos son aquellos que en realidad protegen. Ellos deberían orientar y dar los lineamientos para esta protección. Pero esa protección tiene que ver con dos elementos. Uno, difundir. Hay que hacer políticas de difusión, ¿no? Y eso creo que es responsabilidad de las instituciones del Estado, ¿no? Hay que hacer difusión por una parte. Y por otra parte, apoyar el turismo en eventos importantes. Y creo que eso es clave. Porque si no tenemos la capacidad para llevar y difundir nuestras danzas, y particularmente la morenada, aunque la morenada se pueda defender sola, y para llevar 50 morenos, porque no puedes llevarte 10 morenos, porque es una vergüenza 10 morenos fuera de Bolivia. Tienen que ser esas, porque son más manifestaciones masivas las fiestas donde participan la morenada. Entonces hay que llevarse como 50 o 100 morenos fuera del país. Pero mejor si traemos turistas, y que estos turistas puedan gozar de esas comunidades, ¿no? Y que no nos agarren con un bloqueo, que siempre nos generan ciertos problemas en este proceso de difusión. Y creo que es importante difundir. Y por otra parte, en este proceso de difusión hay que trabajar en el tema de esta legislación que apoye a estos artesanos, porque son los que resguardan. ¿Y quiénes participan? Mascareros, sombrereros, los plumeros, los boteros y los que hacen las trajes, los canzoncillos blancos, es decir, hay toda una empresas económicas que trabajan detrás de esto, y la legislación lógicamente tiene que recogerlo, y creo que estos son elementos fundamentales para poder proteger y que eso pueda estar en la norma, aunque las normas no bailan. Gracias. Todo eso sirve, pero creo también que hay que complementar con otro tipo de investigaciones, como diría Walter Benjamín, peinar a contrapelo, ¿no? Para encontrar otro tipo de cosas, por ejemplo, de cómo la morenada, de ser una danza de subalternos, hoy es la danza de los poderosos, porque por ahí me dicen que si quieres bailar morenada tienes que tener platita, ¿no? Y de cómo ese mundo indígena ha penetrado tan profundamente en el mundo blancoide, y ahora hasta los gringuitos bailan morenada, ¿no? Hasta los turistas, para no decir en su momento el agregado cultural, creo, de la propia embajada norteamericana, ¿no? Y cómo también se relaciona, por ejemplo, la morenada con los caporales, que es la otra danza que bailan en todos los pueblos, ¿no? Antes había platos en cada región, ahora hay salchipapas en todo Bolivia, ¿no? Salchipapas y pollo a la bróster es la otra. Bueno, pero eso se ha, digamos, generalizado, aún así, de cómo se ha sobrepuesto, de cómo los libretos ocultos de los subalternos se han convertido en libretos dominantes y han salido a la luz del día. Bueno, eso serán para otras investigaciones, pero también quiero complementar porque creo que no todo es archivar, sino también ver la vida misma, y la morenada es vida. Nuevamente, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo episodio. En la descripción añadimos información del evento y de los demás podcasts de esta serie. Mi nombre es Richard Mújica y nuevamente te invito a visitar la página web de este podcast, pachacamani.com/encuentrosaberes. Desde ahí podrás escribirnos un comentario o hacernos una pregunta. También puedes contactarnos de forma directa mediante el formulario de la página web pachacamani.com/contactar. Además, nos encuentras en Telegram y tus redes sociales favoritas como @pachacamani. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de podcast que prefieras. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a nuestro newsletter gratuito donde compartimos muchísima información sobre cultura, antropología y patrimonio. Y la encuentras en pachacamani.com/correo. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales como @pachacamani. Este podcast es producido por Pachacamani en coproducción con Kamani Audio. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.